tenemos un programa especial hoy en la 93.3, son las 19.09. Qué lindo, está refrescando de nuevo. Qué pase en el clima, hay cambios climáticos. Y por supuesto, vamos a tener a lo mejor que hablar un poquito de los cambios climáticos, el porqué, con Daniel Gagliardo. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, cuando siempre las cosas son positivas, yo creo que cuando se viene a hablar de cosas positivas es muy importante, y sobre todo para la gente de este querido Santa Fe, capital de la provincia, ¿no? Sabemos que en lo que estás vos es cosa muy interna, ¿no? Y eso quiero que me lo cuentes. Bien. Vos sabés que el trabajo interno, el trabajo espiritual, es uno de los trabajos o de las actividades más difíciles de explicar. Total. Porque no hay elementos externos para hablar de eso. Lo que sí podemos compartir con la gente es esta intensa búsqueda, esta intensa persistencia de ir al encuentro de la esencia que está dentro nuestro. Y que parece algo tan simple, tan acotado, cuando uno lo menciona y lo señala de esta manera, pero esta vez es una de las cosas más difíciles que el ser humano puede obtener. ¿Cómo reducir la distancia que lo separa del encuentro con esa esencia que está dentro de él, ¿no? Y esta es la necesidad que tiene la gente. Lo entienda o no lo entienda, ¿no? Incluso aquellos que tal vez no solo no lo entiendan, sino que a priori no lo acepten. Todos estamos necesitando eso. Oh, totalmente, es cierto. Lo peor es que el sistema en el que vivimos no nos permite percibir claramente esa necesidad. Porque el sistema nos hizo creer que lo que nos hace falta es tener más cosas. Que no alcanzaste todo lo que querías. Exacto. Entonces, la patea para afuera el sistema. Sí, eso es muy cierto. Estamos saliendo por internet, ¿no es cierto?, en la página www.fmespacial933. Nos están viendo de todos lados. Qué bueno. Y ojalá que siga de todos lados lo que está diciendo. Qué bueno. Entonces, hablar del trabajo interno es decirle a la gente que tiene que romper un poco esta pretensión en la que está sumida por un hipnotismo aplicado intencionalmente de creer que lo que le falta es lo que no pudo obtener materialmente. Que lo que le falta es lo que todavía no pudo comprar y que va a tener que juntar más dinero y hacerse más materialista para poder comprarlo y obtenerlo. Y el trabajo interno no tiene nada que ver con eso. La búsqueda espiritual, el acercamiento con nuestra esencia no tiene nada que ver con eso. Precisamente tenemos que tener el coraje de mirar en sentido contrario a donde el sistema nos está señalando que miremos, y si tenemos ese coraje vamos a ver cosas o vamos a empezar a percibir cosas que hasta ese momento nos parecían desconocidas o imposibles. Porque el sistema dice que si no se mira en ese sentido y no se circula y no se camina en el sentido que el sistema lo propone, entonces no puedes alcanzar lo que necesitas. Claro, lo que pasa es que de la época primaria del ser humano, ¿no es cierto?, siempre fue por más y por más y por más y siempre se fue y cada vez peor. Tiene que haber un cambio bastante fuerte para todo esto. Un cambio radical. Y para esto se necesita tener una verdadera aspiración a ese cambio. Nadie cambia ni nadie tiene la capacidad de sostenerse forzosa, esforzada voluntariamente en un cambio si no tiene una vocación profunda de dejar de ser lo que es. Y este es otro problema de la sociedad. ¿Por qué una persona debería querer dejar de ser lo que es? Primero porque no se conoce la persona misma. Es uno de los motivos principales. La persona no se conoce, y principalmente lo que no conoce es que la fuente interna de equilibrio, de armonía, de pacificación está dentro de ella, y que conocerse significa conocer esa fuente interna. Totalmente, ahí empieza. Ahí empieza, cuando un ser empieza a tener la vocación de conocer lo que está dentro de él. Entonces, estas charlas, estos encuentros que nosotros vamos proponiendo en distintos lugares son el acompañamiento por parte nuestra, tal vez de un vislumbre o de una comprensión, para que las personas puedan empezar a revertir esa situación de la que no siempre son conscientes, pero cuando empiezan a escuchar las cosas desde otro lado, dichas desde otro lugar, a veces se sorprenden y dicen, ah, bueno, entonces es posible, entonces se puede. Y estas charlas son para que la gente entienda que se puede. Claro, lógicamente las charlas tienen que ser bien concientizadas, porque la persona a lo mejor sale de una charla y al día se olvidó porque, ay, necesito tal cosa, y mira el auto, ¿a qué lo voy a comprar? Porque es más grande y más lindo. Pero qué lindo que se vayan concientizando, claro, todo. Pero hay algo que la gente tiene que entender, que las informaciones no son para guardar en el placar. Exactamente. Las informaciones son para que uno pueda sintonizar disponer de la esencia de la información. Cuando una información es coherente con tus necesidades, lo que te está diciendo es que tiene la esencia que a vos te hace falta. Entonces vos no podés archivar la información porque entonces no entrás en contacto con la esencia. Cuando una persona recibe lo que está necesitando, tiene que intentar no perder la sintonía con ese elemento que es capaz de transferirle la cualidad de la esencia de aquello que ella está necesitando. Y la cualidad de la esencia que todos necesitamos hoy es la armonía y el equilibrio interno. Quiere decir, la paz no se logra por especulaciones materiales, ni se logra a través de un tratado firmado en Medio Oriente, ni firmado en Pakistán, en Irak, en Afganistán o en Estados Unidos. La paz no se logra porque exista o no exista Guantánamo. La paz se logra simplemente si podemos ir al encuentro de aquella fuente de armonía y equilibrio que está dentro nuestro. Entonces la humanidad vive en guerra y vive en tensión continua porque precisamente el contacto con esa fuente es una deuda que tenemos. Justamente el Papa lo dice, en algún momento lo dice, no estamos en guerra de las religiones, la humanidad está en guerra, ¿no? La humanidad está en guerra. Y el Papa tiene una gran responsabilidad, ¿por qué? Porque va a tener que ser el ejecutor de la Iglesia para dar los pasos que la Iglesia sigue adeudando. Una Iglesia rica no representa al Cristo. El Papa tiene que dar vuelta una página muy grande de la historia, porque si no va a quedar como un cómplice. Lo que dice es óptimo, lo que hace la Iglesia todavía no es óptimo. Esto es lo que tenemos que modificar. Justamente lo que el doble mensaje está revirtiendo muchísimo en que él mismo proclama a través de su bendición y todo lo demás, ¿no es cierto? Inclusive no usa el anillo tampoco. Empezó a abrir el camino un poco de lo que realmente tendría que ser una Iglesia, la humildad. Está buenísimo. Y hacemos una aclaración desde nuestro punto de vista. Está muy bueno que no usen anillo, pero mejor hubiera sido que hubiera ido a parar a los pobres el anillo, porque está guardado en el Vaticano. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Este es el cambio que tenemos que hacer. En todos los estamentos, en todas las cúpulas de poder tiene que haber un cambio profundo. No se le puede pedir a la gente que cambie si quienes tenemos que dar el ejemplo no cambiamos. Esto es fundamental. Todas las cúpulas de poder tienen acumulado bienes materiales que podrían mitigar el hambre del mundo, podrían acotar ese problema. Todas las cúpulas de poder tienen en su poder, precisamente por eso son cúpulas de poder, tienen la potestad de poder disponer de una cantidad de bienes materiales que podrían mitigar el hambre del mundo. La salud, hospitales, tienen realmente la capacidad, el poder de hacerlo. El tema es que lo hagan. Tan difícil, tan difícil. Tendría que empezar un cambio por muy, muy, muy, muy grande como para que todo el ser humano empiece a creer en él mismo y a conocerse uno mismo para poder valorar lo que tiene, lo que le dieron. Y enriquecerse con eso. Me quiero para querer a los demás. Es que el amor tiene que estar presente y actuante en nuestra propia conciencia. Y ese amor, si no puede en nuestra propia conciencia ejecutarse, no puede ejecutarse desde nuestra conciencia a los demás. Si estoy realmente abierto a la esencia que está en mi interior, estoy permitiendo que el amor se ejecute en mi propia conciencia. Pero si no estoy abierto a esa esencia, ¿desde dónde el amor se va a ejecutar en mi conciencia? ¿Cómo va a ejecutarse el amor de mi conciencia hacia otros si en mi conciencia no tiene canal para pasar? No tiene una vía de tránsito. Entonces, si yo busco lo que está en mi interior, esa búsqueda está habilitando al amor para que ame a través de mi conciencia. Yo no puedo inventar el amor que no tengo, pero puedo estar abierto al amor universal, al amor del único, el creador. Cuando busco en mi interior, lo que estoy buscando es el principio creador, el más profundo e íntimo principio creador en mí. Si me abro a eso, entonces el amor puede pasar por mi conciencia y amar. Y hoy prácticamente la humanidad, cuando dicen amor, ven otra cosa, no ven el verdadero amor de uno. Que no lo podemos dejar en manos de nuestras emociones o de nuestra mente. Uh-huh. Es muy importante para eso. El amor tiene que estar en manos de aquello que realmente lo va a movilizar y hacer circular en el sentido preciso para que pueda cumplir con su tarea. El amor es energía pura. Si nosotros se lo dejamos a algo tan deficiente e inestable como es nuestra naturaleza humana, si nuestro ego, nuestra personalidad, ¿cómo podemos dejar algo tan importante como el amor a algo tan inestable como el ego y la personalidad? Por eso es que el ego y la personalidad tienen que buscar la vida interna, la fuente espiritual, porque entonces se genera una unificación, y aquel amor que en nuestro interior está vivo, que es energía viva, que es agua de vida, se puede vertir y saciar la sed de quienes lo necesitan. ¿Qué pasa con el corazón y el amor? El centro cardíaco es el área de la conciencia humana, del cuerpo humano específicamente, donde encarna nuestro centro emocional. Y es muy común que nosotros pensemos que solamente el amor es un sentimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano le otorgó a sus emociones un rol protagónico. Pero nuestra mente también puede vivir el amor. No es limitante el amor, o no es restrictivo en términos de mente. La mente también expresa amor cuando en sus pensamientos elevados lo que está buscando es asistir necesidades. Mientras que el centro cardíaco, cuando está elevado, emite sentimientos superiores, nuestra mente, cuando se eleva hacia la fuente interna, lo que hace es acompañar esos sentimientos superiores con ideas superiores, con ideales superiores, con metas superiores. Y el amor está involucrado tanto en los pensamientos superiores como en los sentimientos superiores. Pero si dejamos que el amor se bastarde con sentimientos bajos o sentimentalismo, o con pensamientos bajos y egoístas, entonces nos vamos a quedar con esa versión del amor humano y no con la versión del amor del Cristo o de Jesús, que era un amor universal. ¿Por qué decimos universal? Porque mientras el ser humano convencional, corriente, común, solo puede amar a unos pocos, limitadamente, y ser indiferente para con la mayoría, un instructor como Jesús amaba a todos por igual. ¿Por qué? Porque no había dejado lo tan importante como el amor al cuerpo de la personalidad, sino que lo permitía que se vierta desde el Padre, desde su conciencia interna. Vos sabés que hay gente que no tiene sentimientos elevados, mucha, la mayoría. Y también pasa lo mismo con los pensamientos. Sentimientos y pensamientos elevados, altruistas, solidarios, genuinamente elevados y altruistas, no son muchas las personas que uno se cruza a diario con eso. Pero cuando esas personas se cruzan en tu camino, te están amando profundamente de una manera diferente. Para eso también tenemos que acompañar toda esa situación por esta trascendencia de las metas egoístas. ¿Cómo vamos a tener pensamientos elevados o sentimientos elevados si nuestras metas son egoístas y personales? Tenemos que estar ya atendiendo metas solidarias, altruistas, universales, metas que tienen que ver con el bien común y no con el beneficio de unos pocos. Entonces, si no, es como un perro que se muerde la cola. Siempre está en el mismo círculo. Exacto, y no sale. O sea, prácticamente hoy se vive de esa manera, ¿eh? Sí, absolutamente. Da vuelta, vuelta, vuelta y cae en el mismo sitio. Hablan, pero no lo ejecutan. Absolutamente. Dicen, pero no lo sienten. Vamos un poquito a la música, venimos enseguida. Una canción. Una poesía. Qué lindo todo esto, y te decía fuera de micrófono, qué lindo que se dio en el mundo toda esta clase de enseñanza en sí, porque yo creo que aquellos que escuchan a conciencia lo que estás diciendo ahora, van a tomar un poquitito de todo esto y lo van a pensar, creo, porque yo creo que necesitamos un cambio mental. Sí, y tenemos que aprender a darnos cuenta de lo que necesitamos, del mismo modo que tenemos que aprender a darnos cuenta de lo que ya no necesitamos. Y lo que no necesitamos es más de lo mismo, porque eso mismo es lo que nos puso a todos en la situación mundial en la que nos encontramos. Entonces no es más de lo mismo, necesitamos otra cosa. Y hace falta bastante coraje para abrirse a algo que uno no domina bien, no conoce bien, no aplica y no sabe cómo aplicar. Entonces hay que tener un coraje particular que provenga precisamente de esta intención de que no se venga abajo la estructura o cualidad o condición de este maravilloso universo planetario que tenemos que aprender a cuidar. La sumatoria de nuestras actitudes inadecuadas pusieron a este planeta como está. Entonces tenemos que revertir realmente, en serio, las actitudes. Tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera. El otro día un científico declaraba que los cambios climáticos no tienen nada que ver con el hombre, que se dan cíclicamente a lo largo de la historia del planeta, incluso antes de que el hombre estuviera presente en el planeta. Ahí tenés un científico que trabaja para las fuerzas oscuras, Porque claro que existieron siempre los cambios climáticos, pero esto no es un cambio climático, esto es un quiebre climático. Entonces hay una diferencia entre un cambio climático que responde a necesidades planetarias, porque los cambios climáticos lo que son, cuando se dan en el orden natural no alterado, son herramientas del planeta para reacomodarse en base a los ciclos que se tienen que dar. Pero esto es un quiebre climático, porque no obedece a una necesidad del planeta de modificar su situación climática o de modificar su geomorfología. Esto obedece precisamente a una manipulación indebida del hombre de los recursos naturales que impactó gravemente sobre la vida planetaria. Está promoviendo un quiebre y no una transformación climática que derive de necesidades propias del planeta y de la humanidad. Entonces es muy diferente, y esto es lo que tenemos que aprender a ver de otro modo, porque fíjate que estamos diciendo lo mismo, pero con una hipocresía inmensa. Unos podemos hablar de quiebre climático, quiere decir una situación de emergencia en términos climáticos que está afectando la geomorfología terrestre de un modo grave y que también es consecuencia de esa afectación. Contra esto otro que algunos científicos, pagados por las corporaciones, dicen que es natural que esto esté ocurriendo. Entonces, según donde te pares, lo mismo lo podemos ver de una manera totalmente diferente. Y esto es lo que las personas tenemos que aprender a entender. Nosotros necesitamos hacer un cambio profundo, porque no solo el planeta lo necesita, sino nosotros mismos como partículas planetarias. Si no, esto no se sabe dónde va a desembocar al corto plazo. Todos sabemos que el planeta en algún momento va a vivir una purificación muy grande, porque así no puede seguir. Pero una cosa es ser herramienta de la asistencia armónica de esa purificación, y otra cosa es ser alguien que trabaja para que el problema se siga agigantando, para que el problema avance. Los campos que fueron totalmente deshechos, ¿no? Inclusive con árboles que fueron volteados tanto en Santiago del Estero, no hay más árboles ya. No hay monte. A nosotros nos tocó recorrer parte de Santiago del Estero y parte de Chaco la otra vez, y vemos realmente como el monte se fue difuminando. Córdoba tiene el 4% de su monte nativo nada más. ¿Y todo para qué? Para tirar soja ahí arriba y que la soja contamine la tierra, y que la tierra contamine el agua y el aire, y que la humanidad empiece a estar contaminada, y que los animales empiecen a estar contaminados, y que el reino vegetal empiece a desaparecer y a mermar. El Amazonas está en alto riesgo. Tu visita acá, hacía mucho que no venías. Y 2 años, porque tuvimos unas situaciones que atender en Córdoba que no nos permitieron venir el año pasado. Así que hacía 2 años que no veníamos. ¿Y a dónde vas a hablar de toda esta charla? Acá me dijeron que el Club de Leones puede ser. 4 de enero 2950. En el salón del Club de Leones de Santa Fe, que es absolutamente gratuita la charla, libre y gratuita. Y vamos a charlar de muchas cosas que a la gente les está en este momento interesando. Esto del cambio interno, esto de ir a buscar su propia esencia, esto de saber qué es lo que está pasando con la vida cósmica en la Tierra, la relación que tiene la Tierra con otras civilizaciones extraterrestres, intraterrenas. ¿Cómo va a ser la estructura de la conciencia humana cuando este cambio profundo en el planeta se vaya a dar? Algunas personas quieren también saber sobre todas estas temáticas de la energía, sobre estas técnicas que se emplean comúnmente para intentar ayudar los procesos de transformación. Algunas tienen que ver con cuestiones del ciclo anterior, como el yoga, el qigong, el control mental. Las personas quieren saber qué es lo que pasa con su conciencia y con la energía en su conciencia. Quieren saber cuál es la relación de su conciencia con aspectos más profundos de la realidad. Cómo unir la conciencia externa, el ego, la personalidad, esa esencia de la que hablábamos hoy. Cómo achicar estas distancias, reducir la distancia con la propia vida interna. Estas son las temáticas que fuertemente la gente pide aclaraciones, trae inquietudes. Y es principalmente el eje de estas reuniones. No, lógicamente ese es el principio de empezar el cambio también. La gente que dice, yo no me siento bien, me siento en desequilibrio, me siento en desarmonía. Hay personas que están viviendo crisis depresivas muy grandes continuamente. Incluso personas que supuestamente por su condición material, que son los pocos pero los hay, por su condición económico material, tendrían que estar bien supuestamente, porque no les falta nada, pero lo que les está faltando es esa comunión con la propia esencia interior, ese acercamiento con el alma. Si no hay acercamiento con el alma, René, no hay nada, no tenés nada en la mano. Has absolutamente, no tenemos nada. Vamos a decir que el domingo 7 de agosto, acá en Santa Fe, ciudad Santa Fe, capital de la provincia, en el Club de Leones, en 4 de enero 2950, una convocatoria a las 15:30 para comenzar ya a las 16, el grupo UPSIN. Exacto, nosotros somos miembros de UPSIN, Centro de Servicio Planetario. Exactamente, vivimos en Sierra del Cielo, en Córdoba. ¿Por qué decimos 15:30 para convocatoria y 16 para comenzar? Las personas tienen esa media hora tiempo de escribir sus consultas, sus inquietudes. Si quieren ganar tiempo, las pueden traer escritas ya desde su casa. Entonces, cuando llegan, los colaboradores le van a ofrecer lápiz y papel para escribir y colocan en una urna o en un canasto las preguntas. Nosotros, cuando están todas las preguntas acomodadas sobre la mesa, ahí empezamos la charla, el estudio, la conferencia. Porque cada conferencia está brindada en base a las necesidades de quienes acuden. Porque si no sería un cartón vacío una conferencia. No, totalmente. Entonces, la persona tiene inquietud, la escribe, la coloca. Si a lo largo de la charla, quienes estuvieron presentes, necesitan ampliar o preguntar otra cosa, con levantar la mano, listo, se soluciona. Levanta la mano y pregunta directamente. Bueno. Pero esto es lo que es necesario que la gente entienda. La conferencia la hacen las personas. Los temas, qué se va a tratar, lo hacen las personas ¿con qué? Con sus inquietudes, con sus sugerencias. Que vayan realmente, son inquietudes que tienen que salir del corazón para el cambio. Es radical totalmente, ¿no es cierto? Así que el grupo UPSIN, dijiste, ¿no? UPSIN. Sí, UPSIN es un centro de servicio planetario. Y hay grupos en distintas partes del planeta y hay personas que vivimos en ese... ERC es un centro intraterreno, una civilización intraterrena. Esto es un centro de servicio planetario, quiere decir, es una comunidad, podríamos decirle, aunque no es el término más preciso, que vive en sintonía con patrones de vida y patrones de conducta que creemos, sentimos, confirmamos que son una llave para el futuro de la humanidad. Es decir, intentamos romper con esta dependencia que el sistema impone, intentamos que esos patrones de vida y de conducta no sean cómplices, que no estén en complicidad con este sistema tan corrupto de vida que esta humanidad tiene. Claro. Es un centro de servicio, ¿por qué? Porque la energía de nuestro interior busca volcarse en esas actividades. Y se hablaba mucho de algo interno que había en Capilla del Monte, por ejemplo. Dice que tiene que estar muy preparado para poder llegar en la parte de energía, una energía fuerte, dice que golpea y... Para sintonizar un patrón de energía, el ser tiene que estar preparado. ERX es una potente energía planetaria, es la segunda más potente en intensidad. Quiere decir, el centro de ERX, la civilización interna de ERX, es la civilización de las civilizaciones intraterrenas reveladas, la que expresa el segundo grado en potencia. Quiere decir, el vórtice más potente en segundo grado es ese. El primero está en Perú, se llama Mixtlitlán. Entonces, es el segundo en intensidad del planeta. Para poder sintonizar una energía de esta naturaleza, el ser primero tiene que haber aprendido a sintonizar su propia energía interna. Prácticamente el tratamiento que ahora se empezaría a hacer acá. Exactamente. Entonces, cuando un grupo se dispone a hacer este contacto interior, se dispone un grupo, ¿sí?, se alinea, se pone de acuerdo un conjunto de personas para hacer esta búsqueda interna, la consecuencia, o una de las consecuencias, pasa a ser sintonizar este tipo de energías. Si un grupo se convoca y se reúne con fines materiales, nunca va a conectar estas energías. Pero cuando un grupo se convoca con una finalidad superior, para honrar la vida única, para honrar al Creador y buscar la esencia que está presente en todo, entonces a partir del grupo empieza a abrir puertas para que la sintonía con energías de esta naturaleza puedan acontecer. No es fácil. Pero no es imposible. Hay que convocar, hay que aprender a ser un ser humano real. Ni compararse, ni tener ambición espiritual. Lo que un ser tiene que aprender a hacer es simple, humildemente simple, y dejar que lo demás esté en manos del Padre. Por eso es lindo caminar en la vida con tranquilidad, y somos un ratito nada más, aquí, en este plano. Después nos vamos. Afortunadamente nos vamos, porque la vida después nos lleva a otro aprendizaje. Daniel, toda la suerte del mundo. El domingo, lógicamente, vamos a seguir denunciando todo esto, porque es muy importante. Te agradezco mucho, René. No, por favor. En nombre del grupo, de nuestro centro, te agradecemos la difusión. Cuando una persona da por primera vez pasos en este sentido, va a notar las diferencias, porque la vida está esperando que dé esos pasos, y la que te va a marcar las diferencias y te va a permitir percibir las diferencias es la vida misma. Entonces, la fidelidad es para con la vida que está en nosotros, para esa vida intensa, profunda que está en nosotros. Entonces, cuando damos paso a esa naturaleza, estamos siendo fieles a nuestra propia esencia. No hay nada mejor que el lugar donde la vida te coloca. Cuando la vida te convoca para el lado interno, vas para el lado interno. Cuando la vida te invita a pasar al lado externo, vas para el lado externo. No hay un lugar mejor. La vida en su sabiduría te lleva a encarnar en el mundo material para que hagas cierto tipo de aprendizajes, y te invita a desencarnar y te lleva para el lado interno para que hagas otro tipo de aprendizaje. Entonces, en esa perfecta combinación de entrar y salir de la materia o de entrar y salir del mundo interno, es donde se va completando nuestro aprendizaje. Porque ni el mundo interno solamente nos puede ofrecer todo el aprendizaje, ni el mundo material. Esa combinación, esa fluctuancia armónica, entrando y saliendo continuamente de la materia, o entrando y saliendo continuamente de la vida interna, de la vida espiritual para la materia, esa es la combinación perfecta durante ciclos bastante amplios. O sea, que el ser humano va cambiando de planos. Claro que sí. Cuando se está regido por la ley de karma, como nosotros todavía en este planeta, como cultura planetaria, estamos regidos por esa ley, aunque cerrando un ciclo para ir a la ley evolutiva superior, necesitamos, durante todas esas etapas que componen el ciclo kármico, ingresar y egresar de la materia, entrar y salir de la materia continuamente, salir de los mundos internos y sumergirnos en la materia, y salir de la materia y elevarnos a los mundos internos. Eso es fundamental para que la conciencia se pueda forjar en equilibrio. La vida es una, y las experiencias hay que vivirlas tanto en el lado subjetivo y espiritual de la vida como en el lado material de la vida. Cuando el ser aprende a poner en comunión las vivencias del lado interno y las vivencias del lado externo, entonces ahí va hacia una síntesis y puede dejar transitoriamente de encarnar y pasar a ser regido en otros planos por otras leyes. Claro, es como decir un colegio primario, del inicial pasamos al séptimo grado y ahí no. Exacto. Ese dio un tope. Exactamente. Una cosa así. Tal cual. Estamos entonces. Damián, muchísimas gracias. Maravilloso esto, y lógicamente espero que la convocatoria sea de mucha gente, porque necesitamos este cambio, necesitamos conocimiento. El autoconocimiento está dentro nuestro. Exactamente. Cual. Sé que mucha gente te está ayudando en esto también acá en Santa Fe. Los grupos en cada país o en cada ciudad son fundamentales para esta tarea. Nosotros solos no podríamos hacer nada. Nosotros no lo decimos como un juego de palabras o como una falsa humildad. Realmente nuestra tarea tiene sentido, porque hay un montón de personas en distintas ciudades, en distintos países y en distintos continentes que ofrece su conciencia como herramienta de servicio para que esto se pueda concretar. Daniel Gagliardo solo no podría hacer nada. Si una persona cree que podría hacer ciertas cosas de un determinado rango solo, se está engañando. Es demasiado ambicioso, demasiado ilusa, o demasiado ingenua. Realmente, el secreto del crecimiento de la conciencia es el trabajo en grupo. El trabajo en comunión, el trabajo grupal. El secreto es ese. Es donde la sinergia y donde la sumatoria de las fuerzas es realmente de una gran envergadura. Muchísimas gracias. Felicitaciones al grupo que te acercó acá también. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, René. Un abrazo a la audiencia.